La lijadora. La lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Marcos García, director de Media Lab Prado. Si hay algo que caracteriza a Media Lab es que es un lugar donde se hacen proyectos y a la vez que se van haciendo los proyectos se construyen nuevas comunidades de práctica, nuevas comunidades de aprendizaje, nuevas comunidades de conocimiento. Entonces, esta relación entre proyecto y comunidad es algo que nos parece muy característico de Media Lab. Hacer un proyecto juntos es aprender a hacerlo juntos. Pero ¿qué habilidades son las que uno pone en juego cuando se pone a hacer un proyecto con otros? La primera es la habilidad para escuchar, la escucha. La escucha es esencial, ¿no? ¿Qué es lo que los demás tienen que decir, tienen que aportar, ¿no?, al proyecto? También está la habilidad de poder transmitir tus propias ideas y contribuir al proyecto colectivo. Luego está la habilidad de aceptar o incorporar esas ideas que otros han compartido. La siguiente habilidad, que creo que es esencial, es la de el reconocimiento, el cómo acreditamos las aportaciones que unos y otros han hecho. Muchas veces, si esto no se hace, puede que se destruya un vínculo y que por el propio grupo puede que se desintegre por falta de reconocimiento. Y esta tiene que ver con una más amplia, que es la de la documentación, ¿no? El documentar bien los proyectos es lo que permite la cooperación más allá de lo que sucede en el grupo, que otras personas en otros lugares del mundo puedan replicar, puedan adaptar ese proyecto a sus necesidades locales. Poner en marcha un proyecto con personas que antes no se conocían y que tienen ganas de conocerse y de llevar a cabo esa idea en común, es un proceso de aprendizaje y que todas estas habilidades se aprenden precisamente en la práctica. Y no hay tantos lugares públicos, donde nos podamos juntar con personas que antes no conocíamos para cooperar juntos en proyectos que benefician al resto de la comunidad. La Serrería Digital.